is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a Radioactividad número 51, nuestro episodio 51, el primero de la tercera temporada. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada más que nos estamos encontrando cada semana durante 90 minutos para compartir música, y lo venimos haciendo durante prácticamente un año, 51 semanas, y eso, ¿no? Que al llegar a cada cierto número de... número redondo de programas, vamos a cambiar de temporada, sin que esto signifique cambios demasiado bruscos como de conductor o de línea editorial o de ni siquiera de la cortina que utilizamos. Quizás como único objetivo podemos ponernos que haya en esta nueva temporada más música y menos bla bla insustancial. A ver cómo nos va con eso. Ha sido una semana ajetreada por los festejos, por supuesto que no los festejos de Radioactividad, nuestro primer año, que comenzamos justamente un 12 de agosto, creo, sino porque era la semana de las efemérides nacionales del 6 de agosto, así que me imagino que ha habido ahí como una sensación de doble lunes o algo así. Algo que vamos a tratar de hacer en este episodio en particular es pasar más canciones del año, del 2013. Me quedó un poco la sensación de que les tomé el pelo, no me creían cuando en la anterior semana les dije que aquí pasábamos música nueva y en realidad había solo una canción del 2013. Aquí es al revés, vamos a tener como el 75% de la música estrenos, en algún caso incluso música que todavía no ha salido, así que... bueno, pero no solo los Best New Music o las bandas que le gustan a la New Musical Express o algo así. Tampoco los clásicos que pueden escuchar en cualquier emisora local, sino esa mezcla temporal y estilística que creo que caracteriza el programa. Y si quieren ver cómo es la cosa, tienen los anteriores 50 para verificarlo. Pueden hacerlo en el blog del programa, radioactividadshow.blogspot.com, donde además de poder encontrarlos para escuchar en streaming, que aunque tengamos ya el satélite Tupac Katari, sigue siendo la mejor opción para evitar esperar mucho descargando el programa. Obvio que los pueden bajar también en MP3. Pueden aprovechar para dejar comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. Nuevo gracias por escuchar el programa, por difundirlo, por tener la paciencia y el interés de encontrarse conmigo cada semana para conversar y escuchar música juntos. Comenzamos entonces con el programa, como decíamos, con una canción nueva, en este caso de un grupo que nos presenta su tercer disco, podríamos decir, pero que tiene como máximo 4 años de vigencia. Son, o es, Washed Out, porque es el proyecto personal de Ernest Green. Así que vamos con Washed Out y It All Feels Right. Así que con este prócer del chillwave, Washed Out, vamos con It All Feels Right. We'll be right back. Ahí teníamos a Washed Out con It All Feels Right. Como decíamos, el proyecto de Ernest Green, que es el compositor detrás de este nombre o seudónimo, y que fue como el autor de una de las canciones definitivas del Chill Wave allá en 2009, que era Feel It All Around. Qué extraño que esta canción se titule muy parecido, no lo había pensado, pero bueno, son las coincidencias que pasan cuando uno hace un programa en vivo, supongo. El Chillwave, en realidad, más que una verdadera escena desarrollada, fue como una transición hacia la nueva electrónica contemporánea, podríamos decir, tomando como línea conductora la hauntology o la espectrología, como me dijo que podía traducirlo mi amigo Pablo Barriga, así que le robo la idea para no usar tanto ese anglicismo. Pero más que un género, como decíamos, el chillwave fue como una enfermedad infantil de la electrónica nueva, parafraseando ese texto que dice como... Bueno, no, ya no importa. Ustedes saben de qué estoy hablando. Que las características comunes del chillwave era que tenían como señales difusas de la memoria, más que nada una mezcla entre recuerdos reales y recuerdos imaginados, más que imaginados, artificiales. Tenía un sonido subacuático, estaba muy afectado por Animal Collective y por Ariel Pink también. En el caso de esta canción, de Washed Out, It All Feels Right, sigue manteniendo estas señas, pero se ve que hay una intención de hacer que la melodía sea mucho más central. De hecho, parece una canción de Grizzly Bear, que son como los mayores orfebres de las melodías del indie contemporáneo. Y claro, sí siguen manteniendo algunos toques de Animal Collective o de Simple Minds, pero hay un crecimiento que es además algo que busca Green, porque decía que con este disco Paracosm, que es Paracosmos en realidad, que sale recién la siguiente semana, lo que quería hacer era pasar de un sonido basado en samples que lo aburrían de tocar en vivo. Decía, bueno, estoy tocando prácticamente apretando un botón cada cierto tiempo, esto no es interesante. Quería usar instrumentos reales para este nuevo disco, y es lo que hizo aquí, ¿no? Trató de incorporar la mayor cantidad y diversidad posible de instrumentos. Sí, no es la clase de cosa Washed Out que pasamos en este programa. Es tan hipster que esta canción Feel It All Around, que les decía, es la intro de Portlandia. Pero creo que esa intención de hacer que la melodía sobresalga hace que esta canción y este disco en general tengan bastantes cosas interesantes, más que solamente seguir haciéndole música para American Apparel. Es un disco que está muy rodeado por la naturaleza, tiene esa onda de sueño. De hecho, hay esos glissandos de arpa típicos de los cartoons, que son las transiciones entre canción y canción. Y si quieren ver un poco más del disco, hay un documental en The Creators Project que es como pornografía para los amantes de instrumentos raros, porque muestran algunos sonidos que salen en este disco. Hay un Hammond Novachord del 39, que es un sinte polifónico a válvulas, que suena medio retro, pero sin ser ochentero, ¿no? Porque no es de transistores. También aparece el único OnSmart Non modelo 6 que funciona en el mundo. Y ahí nos va quedando claro que sí, que no solo dejó los samples de lado Ernest Green para este disco, sino que se fue al otro extremo, ¿no? Incorporar instrumentos totalmente excéntricos, ¿no? Y es un giro que nos permite ver hacia dónde va a seguir avanzando el chillwave o el pop hipnagógico, ¿no? Lo que vamos a escuchar a continuación es como el otro lado de la moneda, si es que hay esa bifurcación entre lo que fue el chillwave. Hay algunos músicos que están yéndose hacia el lado más pop, con trabajo en melodías, instrumentos no electrónicos, podríamos decir, no ochenteros. Hay otros que sí han continuado por el lado más del pop corporativo ochentero, y son también la otra de las facetas dominantes de la electrónica pop de vanguardia de hoy, ¿no? Que comparten raíz con esto que acabamos de escuchar. Primero vamos a ir con Saint Pepsi, o Saint Pepsi, que es un nombre ridículo, pero es así como se llama la banda, con la canción Tequila Sunrise Melting. Así que vamos con Tequila Sunrise Melting de Saint Pepsi. Esa era Tequila Sunrise Melting de Saint Pepsi. Al presentar esta banda decía que tiene como un género paraguas o la etiqueta de Vaporwave, que las bandas que siguen haciendo música que suena como esto, como Vaporwave, ahora dicen que ya murió el género y que se buscan otros nombres para englobarse, en el caso de Saint Pepsi, New Generation. Pero siguen teniendo bastantes de las referencias de lo que era el Vaporwave. A veces se denominan también Liquid Disco, lo que los lleva un poco a caer en otra cosa que ya fue también y que en algún momento representó la avanzada de la electrónica, que era el C-Punk, que fue liquidado cuando entró al mainstream vía Grimes y Rihanna, cuando apareció en Saturday Night Live y usó esos delfines animados en 3D, medio raros. Ella ni Grimes tampoco son parte de lo que era el C-Punk, pero ese robo, podríamos decir, mató a uno de los pocos nichos underground que aún existían en la electrónica contemporánea. Algo parecido ha pasado con el Vaporwave, que o creció demasiado por encima de sus posibilidades creativas, o colapsó en una rabieta elitista al ser observado como género, ¿no? Se empezó a usar este nombre de Vaporwave para hablar de todas las bandas que más o menos orbitaban estas referencias sonoras. ¿Cuáles son estas bandas? Macintosh Plus, en Mesh, Internet Club, Mediafire, ya se nota cuál es la estética común, ¿no? Una especie de easy listening post-digital, podríamos decir. Que sigue las huellas de Daniel Lopatin de Oneotrix Point Never, de su disco Réplica sobre todo, pero no quiere ser música experimental, le repele el noise, la disonancia. Lo que hace es dejar casi sin tratar esos sonidos de publicidades de finales de los 80s y principios de los 90s, ¿no? Que perviven en la memoria infantil de los músicos que están haciendo esto, ¿no? Que tienen 20 y pocos. Sí, sus influencias directas son Dan Funk y Ariel Pink, son también como parte, diríamos, de la Altered Sounds Generations, por eso. Pero como género no llegó a realmente a existir así de forma consolidada, se podría decir. Las bandas pioneras decidieron matarlo cuando no tenía ni un año de existencia, y es cierto que siendo tan diminuto y nuevo siguen apareciendo cosas novedosas y excéntricas a lo que era el Vaporwave, pero no, en teoría está muerto. Bueno, volvamos a Saint Pepsi. Es el nombre que usa Ryan de Robertis para lanzar música. La canción que hemos escuchado, Tequila Sunrise Melting, viene de su disco Triumph International de este año. Tiene dos más también de 2013, que son Empire Building y Heat Vibes. Este último disco ve a Saint Pepsi un poco alejarse del sonido Vaporwave. Tiene cosas más del estilo del R&B ochentero, tipo Luther Vandross, Barry White, hasta de una especie de house que no está tan lejos de las cosas que hacía Daft Punk en Homework, ¿no? Como la canción Cherry Pepsi, por ejemplo. Se acerca a The Whispers y Chuck Person, que son también dos referencias así del más propias del hip hop que de la electrónica abstracta. Aunque sigue metiendo, por ejemplo, en este disco Heat Vibes, diálogos de Everybody Says I Love You, este musical de Woody Allen. La idea detrás de todo esto, pero de estas bandas, es que tenemos que repensar lo que es nuevo y lo que es original, que no necesariamente una cosa implica la otra, y que en esta hora era de post-escasez informativa, en el que el material está ahí y es puramente y accesible al instante. Además, la riqueza de cosas pirateables que existen y están a nuestro alcance supera a las no pirateables, es decir, no vamos a poder samplear legalmente, digamos, a, qué sé yo, a los Beach Boys o una peli de Scorsese, pero sí podemos usar comerciales de sodas japonesas de los 90s o sonidos de Muzak ochentera y hacer cosas como esta, como lo que ha hecho Saint Pepsi, o como lo que está haciendo Everything is Terrible, también este blog audiovisual del que ya hemos hablado alguna vez. En todo caso, es como un plan del Phoenix del basurero de la cultura pop, y eso es sumamente interesante, ¿no? Desde un punto de vista artístico, y en lo musical son cosas muy, muy groovy, muy chill, así que no molesta escucharlas. Y hablando de cosas que son nuevas y originales y que se meten al basurero de la cultura pop, vamos a escuchar la otra rama del Vaporwave. Tenemos una que se ha ido por el lado más soul, R&B, digamos, que era lo que pasa con Saint Pepsi. Y la otra que es deliberadamente menos intervencionista y que está haciendo cosas que suenan como Muzak de los 90s. Pues es lo que vamos a escuchar ahora con Prism Corp Virtual Entertainment, y E-Cooking. La canción es E-Cooking de Prism Corp Virtual Entertainment. Así que vamos con eso. Thank you. No, eso no era música de la enciclopedia Encarta o de los Sims o de algún CD con samples de juegos y programas que van a salir todavía. Es la evolución del Vaporwave. De nuevo está como, no auspiciada, pero sus patronos son Daniel Lopatin, James Ferraro, con su disco Farsight Virtual, sobre todo, y Fátima Al-Qaadiri, que han hecho que este grupo de compositores, artistas, inspirados por la estética net, es decir, los primeros años de masificación del internet y de las PCs, empiece a hacer esta música que tiene una propuesta anticapitalista, que es lo que ellos de hecho dicen de frente, porque explotan los propios medios y mecanismos de este tecnocapitalismo para demostrar lo vacuo que es. Es más o menos una forma de decir, les vamos a vender su detritus ahora. Muzak de los 90s, ringtones monofónicos, Vaporware, que son productos ficticios, de ahí viene el nombre Vaporwave de hecho. Toda esta especie de parafernalia de la burbuja .com original es como la progresión natural de el revival yuppie ochentero que pasó hace unos 7-8 años, ¿no? De hecho, el disco Farsight Virtual del 2011, que para nosotros es uno de los más interesantes, de los mejores de este año, de ese año, James Ferraro lo describía como una ópera sobre la civilización de consumo. O sea que imagínense. Y el nombre mismo del grupo que hemos escuchado, Prism Corp Virtual Entertainment, se describen a sí mismos como una compañía de genética aplicada de Hong Kong. Y es como el paraguas corporativo sobre el que quedan grupos como Macintosh Plus, Laserdisc Visions, FujiGrid TV, Sacred Tapestry y algunas otras cosas que tienen caracteres japoneses que yo no puedo pronunciar, así que lo siento. Para su estética también usan cosas corporativas como el logo de Windows 95 o el de Samsung, que está mal pirateado para esto de Prism Corp Virtual Enterprise o Entertainment, digo. Editan videos de presentaciones corporativas de Apple. Se presentan como una corporación, no como una banda o un artista. Gente como Laurel Halo, que es más o menos periféricamente parte de este movimiento, dice que quiere hacer música enlatada, stock music, no una música muy marcada por su identidad compositiva, sino anónima, ¿no? La que ponen para llenar espacio en la tele. Todo esto ha hecho que, con un poco de ironía, se describa este lado del Vaporwave como chillwave para marxistas, ¿no? Se entiende por qué. Pero también ya están hablando esos compositores de la muerte de este estilo también. Han hecho en enero de este año un festival con actuaciones desde las casas de los compositores. No era un festival online, o desde Japón o islas, Japón entre comillas, porque decían estoy en Japón, pero obviamente no estaban en Japón, o desde una isla ficticia que existe en el internet. El festival se llamaba SPF 420, y fue como el funeral del género, que en realidad duró desde finales del 2011 hasta finales del 2012, no menos de un año era lo que les decía. Fue inventado por Vectroid, que es como el líder detrás de, o la líder, no se sabe si es hombre o mujer, detrás de Prism Corp, Virtual Entertainment, de esta corporación. Y que sigue produciendo música, aunque rehúye de cualquier etiqueta. Lo interesante es que si el modus operandi del Vaporwave original era recortar, samplear, reducir la velocidad para que una pub de una de un track, podríamos decir, reducir la velocidad de ese track para que una publi de tarjetas de crédito suene a Michael McDonald, era hacer loops, invertir cosas. Acá, en esta nueva ola del Vaporwave, no se toca nada. O sea, es casi la música que harías con sintetizadores MIDI en un simulador. Ese anonimato es parte, por supuesto, de su propuesta artística. Y esta Prism Corp Virtual Entertainment se puede considerar la avanzada oficial, digamos, de esta de esta línea del Vaporwave, que no ha llamado la atención de medios grandes, sí de unos cuantos bloggers, de 4chan, o sea, Pitchfork, por ejemplo, ni sabe que existe esto, pero ya parece que ha incomodado esta pequeña atención a los creadores de este estilo, que dicen, bueno, se murió y ya no hacemos esto y chao. De hecho, si salió en lugares como Chicago Reader fue por esa reacción, precisamente, matar una escena cuando tenía meses de formación. Sigue evolucionando, como decíamos, hay otros caminos como el de Metallic Ghosts, que hacen unos discos más conceptuales, más de retrofuturismo, como ellos dicen, post-vaporwave. Que han sacado un disco este año que es un viaje imaginario al mall más grande del mundo en 2026. Mucho más basado en la narración, en las partes vocales, que en los soundscapes, podríamos decir. Y pues nos muestra lo que es, en lo que está derivando la evolución de las microescenas underground hoy, ¿no? Si quieres seguir siendo underground, tu microescena va a tener que durar lo que dura una canción, ¿no? Porque ya luego se enterará alguien más y empezará a difundirse la voz y se acabó esta especie de elitismo, podríamos decir, under de la propuesta. Bueno, he hablado de más, creo, del Vaporwave, que probablemente se dan cuenta que, más allá de si nos gusta o no como música, es una cosa interesante para analizar como vanguardia de la electrónica y seguramente va a seguir apareciendo en el programa. Ya que hablamos de vanguardia de la electrónica, seguimos con música electrónica de este año, en este caso algo más bailable, más energético y de lo que voy a hablar mucho menos, lo prometo. Bueno, se trata de Matías Aguayo, este chileno alemán, o chileno simplemente, que nos trae es el nombre de la canción. Vamos con Matías Aguayo y Uno, dos, tres, cuatro. We'll be right back. Ahí teníamos a Matías Aguayo con este precursor y además miembro de uno de los colectivos más influyentes para la creación del techno minimal, que es Compact, que ya en 2008 había rechazado el minimalismo del minimal techno con la canción divertidísima que es Minimal. Y que a partir de ahí, con el disco Ay Ay Ay del 2009 y con obviamente el de este año, 2013, que es The Visitor, le da un rol importantísimo a la voz dentro de lo que es estas canciones que no tienen nada de minimal, que están más bien repletas de estímulos sensoriales y sonidos, en muchos casos de raíz evidentemente latina. De hecho es interesante observar eso como nos estamos acercando a desarrollar un beat de techno latino, gente como Rebolledo o María José o Tony Gallardo, estos DJs de Tijuana, de Monterrey, norteños en definitiva, que es más o menos como la versión fronterizo mexicana del bold mix o del tamborzao del baile funk brasilero, ¿no? Y es interesante ver que, por ejemplo, uno de los productores de muchas de las canciones de este The Visitor de Matías Aguayo es el Cucharita Jaramillo, que es una de las nuevas estrellas de los DJs mexicanos. Bueno, esa canción, además de que es súper chistosa, vemos como Aguayo va desfigurando el idioma, más que un Spanglish se convierte en una especie de oda al grano de la voz. Recordemos que esta era una teoría de Roland Barthes, que decía que, bueno, si Julia Kristeva hablaba de un genotexto y un fenotexto, que uno tenía significado por lo que las palabras te dicen y había como un significado no denotado por las palabras, pasa lo mismo con la voz, decía Roland Barthes. Decía, claro, el cantante, la voz, le escuchas las letras y te está diciendo algo, pero incluso si no comprendieses el idioma, hay esto que es el grano de la voz, que es lo que te transmite sin que la voz, sin estar atada a la significación de las palabras. Y creo que es lo que explota aquí Matías Aguayo con ese ¿no es? Una cosa además súper sensual, con ese bajo mecánico pero potente, totalmente lejano de los drops de la electrónica contemporánea, ¿no? La vocalista femenina, que es Juliana Gatta, sí, la mina de Miranda, que se hace la burla junto con Aguayo en esto, carga a la gente que intenta hablar español y no puede, así alargando la R como hacemos nosotros los hispanoparlantes, como ronroneando como un gatito, ¿no? Y de ahí lo de... En este disco, sí, como que es un poco repetitivo respecto a lo que ya ha hecho antes Aguayo, no es la misma ruptura que representó esta canción Minimal, pero prefigura así una estética bien sólida y común a muchos de los artistas de el sello que maneja junto con Ricardo Villalobos, que es Cómeme, ¿no? Que están Daniel Maloso, Rebolledo, etc. Este disco es, The Visitor, es súper interesante porque tiene además cosas medio oscuras, en el que la voz de Matías Aguayo aparece a John Lennon en Tomorrow Never Knows, en esta canción Dear Inspector, por ejemplo. A Certain Spirit es Neo-EBM. Hay otras más latinas y maniáticas como El Sucutucu. Otras que son casi reggaetón, como Una Fiesta Diferente. Ah, es un conjunto divertido de canciones, ¿no? Y tal vez por eso está entre lo mejor del año, aunque tiene un sentido del humor que parece a momentos ser una broma que solo entiende Matías Aguayo, es raro deliberadamente, y eso encanta a algunos fans como nosotros, pero ahuyenta a muchos más, me imagino. Igual aquí está mucho menos pirado que en Ayayay, ¿no? Que ahí sí, casi no usaba instrumentos excepto su voz, era una maniobra kamikaze en el mundo del dance, de donde proviene al final de cuentas Matías Aguayo. Aquí la voz sigue siendo un instrumento más, pero las letras ya adquieren un significado más real, podríamos decir. Y bueno, se nota también que es una recopilación más que un disco, ¿no? Que ha sido grabado a pedazos durante 5 años en Francia, Argentina, México, Colombia, Berlín, Barcelona. Y bueno, por eso sufre un poco la coherencia también del disco. Bueno, pero no estoy cumpliendo mi palabra de tratar de hablar menos, así que vamos directamente con la siguiente canción. Ahora sí que nos vamos a poner retro, pero no con una canción muy muy obvia, muy evidente, sino un deep cut, como dicen los angloparlantes. Así que vamos ahora con The Steve Miller Band, de este grupo famoso, entre otras cosas, por The Joker, que nos trae la canción Cow Cow. Así que vamos con Cow Cow de The Steve Miller Band a continuación. Thank you. Esos eran The Steve Miller Band con Cow Cow. Como decíamos, The Steve Miller Band es más conocida por The Joker, que luego fue cobreada por Fatboy Slim con un video con gatitos. Sí, gatitos. Y además por el ochenterísimo video de Abracadabra, que es una canción más, podríamos decir, New Wave que blues rockera, como la que acabamos de escuchar. Este elemento me parece el que hace interesante esta canción, que es un poco precursora de los Stone Roses, con ese groove así tan abierto y bailarín desde a partir de melodías blues. Se mezcla con un pop británico de cepa, podríamos decir, hasta cercano a los Kings, como se corrobora en la canción Celebration Song, que está también en el disco Brave New World de 69, que es donde hemos tomado esta canción Cow Cow que acabamos de escuchar. Seasons, que es otra canción de este disco del 69, tiene esa parte vocal semi-rapeada con una especie de desgano medio punk y coros medio trippy de fondo que son también típicas de los Stone Roses. Tiene ese shuffle de blues ácido, un tanto básico podríamos decir, perdonando la rima no voluntaria, pero sin la pirotecnia típica de la psicodelia, que era también otra de las características que distinguían a The Steve Miller Band de sus contemporáneos y que la aprendieron gente como Primal Scream, los Black Crowes, Kula Shaker y también los Stone Roses. Disculpen la mix o la calidad de la canción que hemos pasado, porque es la única que tengo y es difícil de conseguir online mejores versiones de discos tan antiguos y tan famosos como este. Brave New World era el tercer disco de Steve Miller Band, que afrontaba la partida de Buzz Scaggs, por lo que perdía su ancla al blues rock hippie de la época. Y quizás por eso se vio obligado a inventar el que luego sería su estilo típico de Steve Miller. Contaba además con la participación de luminarias como Glyn Johns como productor y percusionista, Nicky Hopkins en el piano, Paul Ramone, que no era otro que Paul McCartney en bajos y coros, y bueno, Steve Miller, que era un gran guitarrista de blues, que sin embargo tenía una voz demasiado brillante y melodiosa para hacer blues rock duro que estaba tan de moda por la época. Y por eso se abrió su propio nicho tocando este rock and roll melódico que conquistaría definitivamente el mundo y la masividad con su disco Fly Like an Eagle del 76. Y de ahí, bueno, a The Joker y las canciones de las que ya hablábamos. Seguimos con el programa, tratando de cumplir la promesa de no hablar más de la cuenta. En este caso nos vamos a escuchar de nuevo post-punk francés, como habíamos hecho en el anterior programa con Metal Urban. Ahora nos toca escuchar a Lizzie Mercier de Clou, esta francesa que nos trae un cover también de los 60 psicodélicos, la canción Fire de Arthur Brown. Así que vamos ahora con Lizzie Mercier de Clou y Fire. Don't you mind, you don't Si sienten alguna debilidad por las mujeres con acentos exóticos, deben estar en este momento experimentando convulsiones, y eso que no han visto todavía la foto de Lizzie McSie del club. Así que me pueden agradecer más tarde por el descubrimiento de esta su nueva ídola. Bueno, la canción que hemos escuchado era Fire de Arthur Brown, aquí cobereada por Lizzie McSie de club, que hemos tomado su disco Press Color del 79, su debut además. Este disco Press Color, donde está incluida la canción que acabamos de escuchar, es una de las grandes joyas perdidas del post-punk o de la New Wave, así que si tienen oportunidad o interés lo pueden encontrar muy fácilmente en internet. Ah, es un disco que es un poco injusto haber escogido para presentar a una persona con una personalidad tan enorme como la que tenía Lizzie McSie de club, porque tiene muchos covers y canciones cortas, pero es su también quizás parte fundamental de su legado, porque nos muestra cómo jugaba con distintos registros vocales, a veces esquizofrénicos, semi-recitados, con ese seductor acento francés, que no le tenía miedo al humor, y que eso hizo que un poco esta canción sea como Sa Plan Pour Moi de Plastic Bertrand, que es casi una novelty hit en el mundo francófono. Pero si se escucha con calma el disco, se puede notar que tiene un groove que es puro Mutant Disco, a lo mejor estilo de Liquid Liquid o ESG, o ESG quiero decir, con ese secuenciador de Giorgio Moroder en Hearts of Glass de Blondie. Pero parece que la canción va un cambio demasiado rápido, esta Fire, ¿no? Que tiene demasiados BPMs o BPMs por minuto, iba a decir, que tiene demasiada velocidad para la música disco. También está el humor presente en la última canción de Press Color, que es Fever, un cover también, pero reescrito en clave paródica con eso de Tumor, que dice un humor típicamente francés. En lugar de Fever dice Tumor, o sea que me da, en lugar de darme fiebre cuando me abrazas, me das un tumor cuando me abrazas, así que Lizzie McSie de club tiene una vida súper interesante, así que voy a tratar de resumirla un poco para no hablar más de la cuenta. Lo voy a intentar, de hecho. Lo primero hay que decir que este disco Press Color salió en Nueva York en el 79, que era el lugar donde había que estar para hacer este tipo de música. Se publicó en C Records, que era la discográfica de el que por entonces era su novio, Michel Esteban, que era un tipo también súper interesante, que estudió arte en Nueva York a principios de los 70s y se hizo amigo de todos los capos de la época, o los que se iban a volver capos en poquito tiempo, como Patti Smith, Television, los Talking Heads. Y eso le permitió que cuando regresó a Nueva York, porque luego se fue a París, ahí fundó un fanzine, estuvo unos cuantos años, se aburrió y se fue a Londres. En Londres conoció a Malcolm McLaren y a Vivian Westwood, y de ese modo estuvo también ahí viendo de primera mano el Big Bang del punk inglés. Ahí ya Lizzie McSie de club era su novia y estuvieron juntos, vieron todo esto y decidieron irse a Nueva York. De vuelta a Nueva York, fundaron el sello C Records, donde estaba gente tan señera de la No Wave como Was Not Was, Bill Laswell de Contortions, Lydia Lunch. Algunas cosas de Basquiat salieron también en este C Records. Y por su parte, Lizzie McSie de club había estado estudiando en Nueva York la escena del Bowery en el 75, más o menos. Fue novia de Richard Hell, parece. Es uno de los personajes en las novelas de, no recuerdo qué novela, pero Richard Hell tiene alguna novela en la que el gran protagonista femenino está inspirado en Lizzie McSie de club. Era amiga de Patti Smith, que de hecho creo que hizo el prólogo del primer libro de poesía que publicó McSie de club. Todo esto antes de ser música, o sea que las comparaciones con Patti Smith son más ciertas que las comparaciones con Debbie Harry, por ejemplo, que lamentablemente las tuvo que sufrir Mexi del club por la música, el estilo que hacía y porque era una chica más guapa de lo normal, podríamos decir. Bueno, ¿qué más es importante conocer de este interesante personaje? Ah, sí, tenía un dúo No Wave que se llamaba Rosa Yemen, que ese dúo evolucionó en la banda que grabó este disco, hacían algunas cosas más dark y como Herpes Simplex, que eran casi No Wave. Eso la quiero pasar, pero primero tengo que averiguar cómo se dice herpes en francés, así que... O es Herpes Simplex en inglés. Con un minimalismo que a ratos recuerda además a Suicide, ¿no? En este dúo. Pero bueno, su progresión fue hacer primero esta especie de New Wave excéntrico. Luego pasó a hacer World Music mezclada con un R&B o New Pop, mejor dicho. Que su mejor muestra de esto está en el disco Zulu Rock, que vale la pena escucharlo también. Y bueno, me estoy acercando a los 7 minutos creo de hablar de Lizzy Mexi del Club, así que no les digo nada más, excepto que si tienen ganas pueden ir a ver un video curioso de ella haciendo playback de esta canción Fire en la tele francesa, con un mono muy ochentero, un enterizo muy ochentero, y además un cameo de Serge Gainsbourg presentándola, además encantado de estar presente para verla así toda adolescente y bonita, como sabemos que al buen Gainsbourg le gustaba este tipo de cosas, así que ahí tiene un aporte para la trivia cultural pop. Ya que estamos hablando de mutaciones de la música africana o del mundo al estilo de los Talking Heads con pop avanzado, vamos a escuchar algo también retro, en este caso curiosamente del año 69, al igual que Brave New World de Steve Miller, pero esto es como una mutación africana todavía dentro de la esfera afro. Se trata de The Upsetters, el grupo de Lee Scratch Perry, que nos traen Touch of Fire, así que vamos con The Upsetters y Touch of Fire. Thank you. Touch of Fire de The Upsetters, la canción que acabamos de escuchar, es sin lugar a dudas una canción transicional para Lee Scratch Perry, que era el cerebro detrás de este grupo de ases de la música jamaiquina, porque estaba en un momento formativo de su sonido. Tenemos la guitarra con ese wah-wah entrecortado típico del reggae, pero también los vientos muy prominentes, más en la línea del ska que del dub. Pero aquí lo que llama la atención es ese órgano con esa textura tan wobbly, tan de Bernie Worrell, miembro de Parliament Funkadelic, por ejemplo, o de las cosas más piradas de Herbie Hancock, ¿no?, que usa un ring modulator en algunas de las canciones de Miles Davis. Todavía no tenemos ese juego entre espacio y eco que era típico del sonido de Black Ark y de Lee Scratch Perry, pero no es tan mal escuchar una cosa más jazz y más R&B al estilo de Booker T and the MGs. Además, aquí tenemos al minuto, más o menos ese minuto de la canción, quiero decir, ese episodio en el que se vuelve loco Lee Scratch Perry, ¿no?, y le sube al órgano y se mete a hacer ahí unas cosas medio raras y disonantes, que es curioso y además hace que la canción no sea tan repetitiva y entre comillas aburrida. Después Lee Scratch Perry aprendería que menos es siempre más, pero es interesante escuchar esta canción formativa para por tantas cosas, ¿no? Decíamos que el disco es también del 69, se titula The Return of Django, que está basado en el personaje Django, sí, y se hizo famoso como arquetipo, podríamos decir, por la canción homónima, el personaje de Django se hizo famoso por una canción homónima que también está en este disco, The Return of Django, eso quería decir, lo que pasa por grabar sin un guión, y fue un hit de la época. Por supuesto que está inspirado en el Django del western de Sergio Corbucci del 66, que se mezcló con Changó, que es una deidad de los yorubas, y terminó transformado en un justiciero afro-arquetípico. No sé si esto lo sabe Quentin Tarantino, pero no me sorprendería que con su tendencia a chorar ideas, si lo haya escuchado al menos de paso. Bueno, en todo caso, los spaghetti westerns eran súper populares en Jamaica. Ahí tenemos el ejemplo de Jimmy Cliff, que en The Harder They Come va a ver justamente Django a un cine. Y todo esto hizo que este Django negro, o este Django afro, para evitar la incorrección política, se convirtiese en un superhéroe que rondó muchas canciones de esta época. Y en cuanto a lo musical, le fue como uno de los primeros pasos para Lee Scratch Perry como productor. Y terminó siendo muy influyente en la forma en la que se grababa el ska en Inglaterra, sobre todo, porque por medio de Trojan Records este disco llegó a Inglaterra y estuvo como número 5, creo, en el top 10 de hits R&B pop de UK. Y fue lo último que hizo Lee Scratch Perry en esta onda. Después se puso a producir cosas más reggae y terminó cayendo en el dub que prácticamente inventó él. Y si resulta que Spike Lee tenía razón y Quentin Tarantino se estaba aprovechándose de los reclamos de la comunidad afroamericana, toca escuchar algo que de verdad reivindique eso, ¿no? Algo de hip hop de la época, además, en la que Lee era un talentoso y prometedor cineasta afroamericano. Era parte de esa avanzada estética que se articulaba en torno, por supuesto, al hip hop, ahí ya entre finales de los 80s y principios de los 90s, lo que se conoce como la edad de oro del hip hop. Y sin más vueltas, vamos a escuchar a Eric B. and Rakim con Paid in Full. Así que Eric B. and Rakim, Paid in Full. Yo, Rakim, what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right? True. Kara Lewis is our agent. Word up. Zakia and Forth and Broadway is our record company. Indeed. Okay, so who we rolling with then? We rolling with Rush. Our Rush Town Management. So check this out. Since we talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I dig deep up, still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents. I need money, I used to be a stick up kid. So I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. You still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. If I strive, then maybe I stay alive. So I walk up the street, whistling this. Feeling out of place, cause man do I miss. A pen and a paper, a stereo, a taper. Me and Eric being a nice big plate of fish. Which is my favorite dish. But without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid. So I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full. Akim, check this out. Yo, you go to your girl house and I go to mine, cause my girl is definitely mad cause it took us too long to do this album. Yo, I hear what you're saying, so let's just pump the music up and count our money. Yo, but check this out. Yo, Eli, turn the bass down and just let the beat keep on rocking. And we outta here. Yo, what happened to Peace? Peace. Una de las cosas que más me llama la atención entre las manifestaciones artísticas de este año es lo que podríamos calificar como una celebración de la opulencia decadente. No solamente en la música, tenemos por ejemplo en el cine películas como The Canyons, The Wolf of Wall Street, la peli de Sofía Coppola, que ahorita no me acuerdo el nombre, y hasta cierto punto Spring Breakers. El caso de discos está... No, y bueno, también la de Woody Allen. Que no me acuerdo del nombre, pero bueno. Ahí tenemos 6-7 películas sobre este tema. En discos tenemos a... el de Kanye West y de Jay-Z, por lo menos, que hablan sobre lo hermoso que es ser rico y famoso en estas épocas. Pero esto no es nuevo, hasta los Beatles les cantaron a su contador, ¿no? En la canción de Taxman, ¿no? Quejándose por la mordida que le daba el Estado a sus ganancias. Y por eso es que me llama la atención esta confluencia. No sé si es como una reacción de que en algunos lugares del mundo se ha detenido el ciclo recesivo. Las economías están estables o creciendo. Evidentemente no en Europa, pero en Estados Unidos hasta cierto punto. Y es que al salir de esta crisis de nuevo se está celebrando el consumismo. O si es más bien como un escape, ¿no? A otro declive inevitable dentro de la economía occidental. No lo sé, pero me llama la atención y espero que si ustedes tienen alguna idea me ayuden a alumbrar un poco este callejón de pensamiento. ¿Y a qué venía esto? Pues que hemos escuchado Paid in Full de Eric B. and Rakim, que obviamente es sobre dinero, pero no de la misma forma en la que ahora se habla en el hip hop. La canción viene, por supuesto, del disco titulado igual, del 87, un clásico del género, Paid in Full. Uno de los mejores debuts del hip hop y quizás en el top 5 de los mejores lanzamientos del hip hop de la vieja escuela. Eric B es el DJ del dúo, que es muy influyente en el uso de samples densos y superpuestos. Eso se debía a que Marley Mall, el productor, digamos, del grupo, tenía acceso a un sampler digital, que era el primero de, digamos, en entrar en uso masivo. Y esto les permitió trabajar no solo con cinta y con consolas para mezclar, sino ya directamente con un ordenador primitivo. Rakim, que era el MC, empezó a romper de forma drástica con el rapeo y la entonación o vocalización, mejor dicho, de las canciones. Ya no se subordinaba las rimas al beat ni a las melodías, ¿no? Los raps eran casi autónomos, ¿no? Se estiraban muchos compases, seguían una lógica propia, caían varias rimas en un mismo verso o línea. También impuso un flow más lento y controlado, más narrativo y menos tirado a entretener una fiesta, que en realidad los MCs eran eso, maestros de ceremonia que tenían que mantener la fiesta y el nivel de entretenimiento alto, ¿no? No estaban realmente contándote una historia de la forma en la que lo haría un cantautor, sino que era como arriba las manos, chistecitos y cosas así. Además, está consciente de esto Rakim, tanto que rapea sobre la técnica de rapear, y es además uno de los raperos con mejor técnica de la historia. Lo que sí estaba claro que en este dúo, tanto el rapero como el DJ eran igual de importantes. En esta canción la mitad es instrumental, se escucha mucho scratching, realmente estamos como viendo actuar al DJ, ¿no? Después de que termina su rap Rakim. Fue justamente Eric B, el DJ, el que buscó formar el grupo. Dijo, puso anuncios, ¿no? Que decía que estaba buscando al mejor MC de Nueva York, y justamente le respondió Rakim, y se formó este dúo estelar. Y bueno, el contraste con el rap de magnates de Jay-Z o de Kanye West. En esta canción se ven que la letra habla sobre sí, problemas de dinero y el deseo de alcanzar la prosperidad material, pero desde una vida modesta y honrada, ¿no? Para ganársela, está diciendo no me voy a dedicar a The Grind, no me voy a dedicar a cosas que me podrían dar dinero fácil, rápido, sino que me voy a poner a escribir rimas en mi cuaderno y me voy al estudio y aquí grabo y me pagan de esto. En ese sentido no son tan proféticos para lo que vendría a ser el hip hop de los 90s, que más bien aprendió un poco de esta ostentación de gente como Big Daddy Kane, que le gustaba rapear sobre tener cadenas de oro de 5 kilos o algo así, y que probablemente aparezca dentro de poco en este programa. Pero bueno, vamos a volver al 2013 porque queremos pasar música nueva. La mayor parte del programa va dedicado a eso. Este es nuestro episodio 51. Y así que ahora, además, vamos a escuchar algo nacional. Un estreno que creo que está circulando como single o EP hace poquito, hace una semana o dos como mucho. Es un grupo cruceño que se llama Visiones, que forma parte del colectivo Six Pack Records o Producciones, y que nos trae la canción Niño Mutante. Así que ahora vamos a escuchar a Visiones con Niño Mutante. En una entrevista que me hicieron hace un par de días por motivo del primer aniversario de Radioactividad, me preguntaban si se podía hablar de música nacional en la radio boliviana. Esto es un podcast, pero a veces decimos que es un programa de radio, así que va, da lo mismo, ¿no? Y sí, yo decía que se puede, pero que yo normalmente paso poca música boliviana porque para difundirla ya existen redes establecidas en el país, y si quiero realmente analizarla como haría con cualquier otra canción, como la canción de Rick Van Rakim o con una canción de, no sé, de Matías Aguayo que hemos escuchado hace poquito, no siempre se cuenta con el material necesario para hacerlo. Pero por supuesto, cuando aparece algo notable que merece realmente ser escuchado y compartido, lo voy a hacer. Esta creo que es la tercera canción que paso en el programa boliviana, que de las 500 que hemos pasado en 51 programas, más o menos nos dice algo, ¿no? Bueno, lo que hemos escuchado era Niño Mutante de Visiones, esta banda que decíamos viene de Santa Cruz, es nueva, si no me equivoco, es el primer lanzamiento que tienen bajo este nombre. Sospecho que eran antes Visiones del Terror, pero tampoco lo sé. Es el problema del que hablaba en esa entrevista, no hay tanto acceso a la información como uno quisiera, pero la canción nos habla por sí sola. Se enmarca en esa especie de neo-noise que han estado haciendo algunas bandas latinas en los últimos años, como Mentira Mentira o Bam Bam, quizás con el impulso de lecturas también revisionistas del punk, del post-punk, del noise, del shoegaze que hicieron por su lado, y en su momento gente como No Wage, Deer Hunter o Waves, más o menos alrededor del 2007 esto. Así que sí, llevamos un poco de años de retraso, pero estamos como que tratando de ponernos al día en esto, tener una escena indie entre comillas activa e interesante. También es llamativo el parecido que tiene con las canciones del disco Victoria Mística de Triángulo de Amor Bizarro, una banda española que hace música más o menos de este estilo, un poquito más noise diríamos, que lanzó este año, que creo que es una buena señal, que estaba producido por Pete Kember, que es la mitad de Spaceman Tree, y que, bueno, para qué o por dónde puede que venga esta similitud, que esta canción, Niño Mutante, está producida por Jan Kraus, que es un tercio de la mítica banda de post-punk, post-rock o algo así, una intersección realmente única que era Disco Inferno. Y se nota la mano de Kraus, sobre todo en los primeros 30 segundos, ¿no? Con una técnica impresionista para ensamblar las capas sonoras, y que tiene además una dinámica inusual para las producciones locales, bolivianas, es esto lo que quiero decir. Aunque sí, y esto de dinámica, que está muy bien pensado dónde van los coros, cómo se sube la intensidad ahí y los momentos de la canción, pero como que le falta algo de definición todavía. Para mi gusto, por ejemplo, las palmas o están mezcladas muy abajo o sobran, ¿no? Y en el coro ese. Y alguna otra cosita que no me termina de cerrar también. Es un problema que he sentido también en discos como el de Deer Hunter de este año, que de hecho esta canción suena muy a Deer Hunter, ¿no? Y eso no puede estar mal. También me pasa con Victoria Mística de Triángulo de Amor Bizarro, así que se nota que hay oficio, ideas, pero todavía estamos con todas las posibilidades abiertas para ver a dónde podemos llegar, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar a cómo viene el disco, que promete mucho y que seguramente lo vamos a estar siguiendo por acá, y que si a ustedes les interesa también saber más, pueden aprovechar del blog para decirlo, o las redes sociales, o lo que sea, o si no, ya vamos a pasar más canciones aquí. Y sí, yo sé que casi no hay competencia, y que lo que se podría considerar competencia en el rock boliviano ha decidido dispararse en el pie este año. Hasta ahora, ya estamos en agosto, Niño Mutante es lo más interesante que se ha hecho en el rock boliviano este año, ¿no? Junto con el disco solista de Jan Kraus, pero de eso vamos a hablar otro momento. Ya que estamos hablando de capos ingleses que han producido y siguen produciendo cosas interesantes como Triángulo de Amor Bizarro, habíamos hablado de Pete Kember, que es Sonic Boom, fue miembro de Spaceman Tree, y ya para cerrar el programa vamos a escuchar ahora a este grupo que nos encanta, los Spaceman Tree, así que For all the fucked up children in this world, we give you the Spaceman 3, en este caso con Revolution. Así que vamos con Revolution y Spaceman 3. Thinking about a little revolution. Si alguna vez me preguntan cuál es mi ideología, voy a tener que pasarles esta canción, el link de esta canción. Que es como el soundtrack perfecto para una insurrección, de no ser porque ahuyentaría también a buena parte de los protestantes y no solo a los policías o a los enemigos eventuales, ¿no? Revolution de Spaceman 3 es un single del 88. Que saben nuestro fanatismo por esta banda, así que ya tenía que volver a aparecer después de unos cuantos programas, desde el 26 creo, no estoy seguro. Y esta es una de las canciones además por las que terminé de perder mi capacidad auditiva. La mayor parte la dejé en la segunda fila delante de los amps de Jay Maskis en Dinosaur Jr. Y el resto lo perdí en un concierto de Spectrum, que como saben es la banda que formó Pete Kember o Sonic Boom después de Spaceman 3, que terminó el concierto tocando esta canción y haciendo después un encore de puro noise, que fue alucinante, difícil de describir con palabras, pero que por supuesto también le costó un par de días a olvidar a mis oídos. Y este grupo, que es innovador porque nos propone una colisión con mucha heroína y violencia, además de alta velocidad, de MC5 y los Stooges, y crea una fuerza primitiva. De hecho, acá está el riff levantado de Back to Come, que era una canción de los MC5, y que además de que, a pesar de que, mejor dicho, sean unos grandes cultores del ruidismo, los Spaceman 3 tenían un dominio avanzado del blues, que tocaron algunas cosas como Walking with Jesus o Calm Down Easy, pero acá en eso de I Feel a Change Coming Around the Bend es una cita a I Feel a Change Coming On, y nos demuestra su capacidad intertextual para meter cosas que nada que ver en una canción noise como esta, que por supuesto tiene un elemento claramente político y de izquierda, que era común al post-punk y al primer rock independiente inglés. Que sí, un poco era una reacción al ambiente político de Thatcher y demás, pero también a lo que había pasado antes. El punk había recurrido a las esvásticas para provocar, o tal vez no, eso es siempre un punto de discusión no resuelto. Y el reggae, que era un anarcosindicalismo que no permitía pensar, sino era solamente bajo consignas, sí, de izquierda, pero tampoco con el individualismo, que es al final de cuentas lo que está como subtexto en esta canción Revolution. Además, una canción que está samplada en el tema este del paréntesis, la canción del paréntesis del primer disco de The Men. Que es una pena que este grupo se haya vuelto tan rockista. Yo los prefería como revisionistas del sonido noise espacial de Spaceman 3, pero que nos han dejado su primer disco como un buen legado. Con eso, con los Spaceman 3 y Revolution, hemos llegado al final del programa número 51, el primero de la tercera temporada. Gracias por acompañarnos. Si quieren ver cómo eran las anteriores dos temporadas o programas en los que no pasemos canciones tan nuevas, pueden ir a nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar los 51 programas para escuchar en streaming, para descargarlos, para además aprovechar de dejar comentarios, sugerencias, preguntas, reclamos, cualquier cosa, que para eso estamos. Saben que su feedback, esta interacción es lo que nos mantiene volviendo cada semana a compartir 90 minutos de música. Bueno, ha sido todo por hoy. De nuevo, gracias por todo. Espero encontrarnos dentro de una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.